casualidad no existe. Lo digo clarín. Pero cuando torces este brazo todo cambia. Agujas de un sinfín, no. Una, dos, tres veces. Póker te haces trampas y trucos. Una, dos, tres veces. Decías saberlo todo, pero creías en Papá Noel. Qué triste es verte desde la tele anunciando un giro de timón. Oh, no, no, no. Una, amigo, la traición cotiza alto. No hay cosa que se pague más. Si es que se trata de cavarse fosas. Crece la hierba, crece la sombra. Trampas y trucos, trampas.